Hoy, 16 de julio, celebramos en la Iglesia Católica la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la advocación de Nuestra Señora del Carmen, una de las tantas advocaciones marianas. Sabemos que la Santísima Virgen, obviamente, es una sola. Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre nuestra, hay una sola, pero ella se ha manifestado, se ha revelado, se ha aparecido muchas veces en la historia para sostener la fe de los hijos, para apoyar al pueblo de Dios, para consolar. Con lo cual van apareciendo las advocaciones marianas conforme a los lugares, a regiones en donde ella se manifiesta, ella se muestra, se revela, sea con alguna visión que videntes tienen de ella, por ejemplo, el caso de la Virgen de Fátima en Portugal, o en el caso de la Virgen de Lourdes en Francia, o sea, no a través de una visión, pero sí a través de un milagro, un hecho prodigioso, por ejemplo, el caso de Luján, la Virgen de Luján, o el caso también en México, la Virgen de Guadalupe con el milagro de la tilma, aunque también ahí es verdad. Ella se le apareció, se le manifestó y habló con el indio Juan Diego. Como sea, con milagros o con visiones, apariciones directas, hay una manifestación de la Virgen que responde a ese amor de la madre que desea estar cerca de los hijos y hablar con los hijos. Y llamarlos a la conversión. La Virgen María, cuando se aparece, cuando se manifiesta, siempre lo que hace es insistir en lo mismo, ¿no? Insistir en lo que Cristo tanto insistió, que es la conversión, la vuelta a Dios. Recordemos aquel pasaje de Caná, en Caná de Galilea, el primer milagro público de Cristo en esas bodas. Cuando Cristo transforma el agua en vino, la Santísima Virgen dijo a los servidores de esa fiesta, a los mozos, a los que estaban sirviendo, a los comensales, les dijo: hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que mi hijo les diga. O sea, la Virgen siempre remite a Cristo. Hagan lo que Él les diga, escúchenlo a Él, obedezcan a Jesús. Todo lo que hace la Santísima Virgen lo hace en función del Hijo. No es para ella, sino para Él. Con lo cual, en las distintas manifestaciones de María, lo que vemos siempre es esto, ¿no? Hagan todo lo que Él les diga, o sea, vuelvan a Cristo, vayan a Cristo. Y Cristo los llevará al Padre. La conversión. Es bueno y necesario que alguien nos recuerde el Evangelio, que alguien nos recuerde la necesidad de la oración, de la penitencia, de la conversión. Es bueno y necesario que alguien nos advierta también de los peligros en los cuales podremos caer si no nos convertimos. Bueno, eso hace la Virgen Santísima en las apariciones, en las manifestaciones. Es una presencia la de la Virgen a lo largo de la historia que consuela a los hijos, que nos consuela a nosotros, que nos llena de fortaleza, de ánimo para seguir en la lucha cristiana. Una de estas advocaciones, hay varias, ¿no? Pero una de estas, muy conocida aquí en Occidente, particularmente en Argentina, muy conocida, es la devoción o la advocación de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Esta advocación tiene un origen muy remoto, hasta diría es bíblica. En el primer libro de los Reyes leemos que el profeta Elías primero y luego Eliseo, quien lo sucedió a Elías, se retiraban al Monte Carmelo, ubicado en Palestina, cerca del lago de Galilea, del mar de Galilea, se retiraban ahí a orar. Hay un episodio famoso donde Elías se retira al Monte Carmelo, un lugar que tiene cavernas, cuevas. Se retira ahí para pedir a Dios, haciendo oraciones y sacrificios, ofreciendo sacrificios por la lluvia. Había un momento de mucha sequía y pide a Dios la lluvia y promete a Dios que su pueblo, el pueblo de Israel, dejará la idolatría, en la cual con frecuencia caía, ¿no? Idolatrando a falsos dioses, los Baales, falsos dioses. Entonces Elías promete eso a Dios, ora, hace sacrificios y a cambio le pide la lluvia, el agua. Y bueno, eso ocurrió. Empieza a visualizar el profeta Elías una pequeña nube, luego más grande y finalmente la lluvia deseada. Esa nube con el agua, con la vida, que es la vida para la tierra, es un símbolo también de la Virgen, la cual porta en su vientre el agua viva. La nube con el agua es una imagen de María, que lleva dentro de sí el agua viva, como Cristo le dijo a la samaritana. Él le dijo que Él es el agua viva. Quien lo beba jamás volverá a tener sed. Solamente Cristo sacia el corazón del hombre. Solamente Cristo da la felicidad, garantiza la felicidad al hombre. Él es el agua viva. Y María es aquella nube que porta en su vientre y ofrece al mundo ese agua que sacia. Es una de las tantísimas imágenes o símbolos marianos. Otro es la estrella del mar. De hecho, en el escudo de los carmelitas aparece la estrella. La estrella antiguamente guiaba a los marineros en los mares, cuando no había tecnología ni satélites. O sea que la Virgen María es la estrella del mar porque es la que nos guía también a nosotros, que somos marineros, que a veces naufragamos en las olas de este mundo, y es ella la que como estrella de nuestro mar, estrella de nuestra vida, nos dice cuál es el norte, cuál es el fin, dónde está el puerto, nos orienta, nos guía, nos muestra. Otra de las imágenes de la Santísima Virgen. Imágenes que encontramos también en las letanías, esas 50 letanías dedicadas a María. En alusión a las 50 cuentas del Rosario, las 50 Ave Marías. Bien, entonces, ya desde antiguo, este lugar, el Monte Carmelo, con sus ermitas, con sus cuevas, fue un lugar de oración. Y los primeros cristianos, en los primeros siglos, un poco repitiendo a Elías, empezaron a frecuentar este monte, a llevar vida de ermitaños, vida de monjes, en ese lugar. Y luego en el siglo XII, ese grupo de monjes o de ermitaños en ese lugar de Palestina, empiezan a tener un mayor orden, a organizarse mejor, porque al principio era todo más espontáneo, iban y se ubicaban y se consagraban y oraban. Luego empieza como a ordenarse más esa vida y aparece la orden, justamente, se van ordenando jurídicamente. Aparece la orden del Carmelo, o de los carmelitas, o de los padres carmelitas. Y en esa orden, una devoción central a la Santísima Virgen en su advocación del Carmen o del Monte Carmelo. Bueno, luego esa orden de los carmelitas se difunde, sale de ahí y empieza a difundirse en Occidente. Muy fuerte en España, la orden de los carmelitas, muy fuerte en España. Y desde España y a través de España llega a América. Insisto, aquí en América es muy popular, muy fuerte la devoción a esta advocación mariana. Hay un hecho también importante en el 1251, que es una aparición de la Virgen a quien era el general de la orden, San Simón Stock. Esto en Inglaterra. San Simón Stock estaba orando a la Virgen, pidiendo por su orden, por los carmelitas, porque estaban pasando por un momento de crisis, una posible extinción de la orden, y empieza a orar este santo, y cuenta la historia, la Santísima Virgen se le revela, se le manifiesta, lo consuela, le dice que su orden no se extinguirá, que ella sostendrá la orden del Carmelo, y le ofrece, en esa visión, le muestra y le ofrece algo llamado el escapulario, que es como una especie de hábito hecho con tela marrón que se coloca sobre los hombros. De hecho, la palabra escapulario es una palabra latina que quiere decir hombros, justamente, hombros. Y la Virgen le dice a San Simón Stock que aquellos que lleven impuesto el escapulario y lo hagan con devoción, no sufrirán las penas del infierno o el fuego del infierno. Con lo cual ella le da el escapulario a San Simón Stock, y este empieza, y la orden carmelita empieza a difundir este signo, este elemento devocional o este sacramental. Sacramentales hay muchos en la Iglesia: el rosario, el escapulario, la medalla de San Benito. el agua bendita. Bueno, y muchos más, ¿no? Es decir, los sacramentales, que son signos de nuestra fe. La fe se expresa también con signos visibles, con signos sensibles. Nuestra fe no es solamente interior, invisible, espiritual. Se manifiesta con gestos sensibles. El hábito del sacerdote es otro sacramental. Y si bien no son iguales a los sacramentos, el sacramento es mucho más importante, pero también tienen su valor y la Iglesia los difunde, los promueve, porque son signos que nos aproximan o nos acercan al sacramento. Son signos que hablan de Dios. No somos ángeles, no somos espíritus puros, con lo cual, por el hecho de ser corporales, sensibles, los hombres, los seres humanos, necesitamos de signos sensibles también. Signos que hablen de nuestra fe, signos que expresen nuestra fe. Bueno, muchos de estos son los sacramentales, que serán eficaces en tanto y en cuanto los usemos con fe, ciertamente. Con respecto al sacramental, hay dos peligros. Hay dos peligros. Un peligro es despreciar el sacramental, decir, no, el sacramental no importa, no importa el escapulario, no importa la medallita, no importa el agua bendita, no importa el signo exterior, importa solamente la fe y el corazón, la fe interna, o las buenas obras. Bueno, es un error eso, ¿eh? Porque ciertamente la fe es lo más importante y las obras que siguen a la fe, pero los signos también acompañan la fe. No hay que despreciar aquello que Dios recomienda, no hay que despreciar aquello que la misma Virgen propone. El riesgo contrario es tratar el sacramental como si fuera un sacramento. Digamos, creer que la fe pasa por el uso del sacramental. Y que el sacramental es todo. Y que si no tengo la medallita, el rosario, el agua bendita, el escapulario o el sacramental que sea, no tengo fe o no soy católico. No, el sacramental siempre será algo secundario, pero tiene su valor. En orden a la gracia, en orden a la conversión, en orden a los sacramentos, pero tiene su valor. Bueno, este es el segundo riesgo, ¿no? Exagerar en la devoción al sacramental, o tratarlo como si fuera una especie de amuleto. Uso el escapulario y estoy salvado, ya está, como un amuleto, algo mágico. Y en realidad no es algo mágico, no es un amuleto. Tiene valor, tiene sentido, tiene eficacia si hay fe, si hay conversión. Si intentamos vivir en gracia de Dios, ahí sí tiene su valor. Y el sacramental lleva a Cristo, es un signo por el cual llegan las llamadas gracias actuales que Dios da y empuja a las personas que usan el sacramental, incluso personas alejadas, incluso personas en pecado mortal. El sacramental, con la gracia actual, si hay una buena disposición por parte de aquel que lo usa, el sacramental lleva a la persona a Cristo por medio de la gracia actual. Dios da la gracia a esa persona que usa el sacramental para moverla al arrepentimiento, para moverla a la conversión. Tiene una eficacia. No es un simple signo. tiene una eficacia. Bueno, la Virgen María ofrece entonces al mundo, por medio de la orden de los carmelitas, este sacramental, el escapulario, que lo impone el sacerdote a quien lo pide y a quien está preparado para recibirlo. Le impone este pequeño hábito, que repito, es una especie de collar de tela marrón, con la imagen de la Virgen del Carmen estampada. La devoción al escapulario y a la Santísima Virgen del Carmen está muy ligada a la oración por las almas del purgatorio, porque ella dijo en esa aparición a San Simón que evitaría el fuego del infierno a aquellos que usen el escapulario con devoción. Y evitaría incluso el purgatorio. Hay una famosa promesa sabatina, también ligada a la devoción a la Virgen del Carmen, que es que ella llevará a los difuntos el sábado siguiente a la muerte al cielo, si es que han vivido virtuosamente en gracia de Dios y también con el uso de este sacramental, rescatando, salvando, sacando las almas del purgatorio en el sábado siguiente luego de la muerte. Bueno, que Nuestra Señora del Carmen nos ayude a crecer en la fe, crecer en la vida de la gracia, entregarnos más a Cristo por medio de ella, entregarnos más también a los demás, como ha hecho Cristo, que se ha entregado por nuestra salvación, por todos. Feliz día de Nuestra Señora del Carmen. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.